llenaste de alegrías todo mi corazón. Que pronto llegaría mi primer hijo varón. Es niño y es mi hijo, rebalsó mi corazón.